Domingo de la 22ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y 7 al 14. Un fariseo, un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. El tema central del Evangelio de este domingo es el tema de la humildad. Cristo fue invitado a una cena y vio cómo en esa comida, en la cual había algunos fariseos, de los más importantes, de los principales, estos buscaban los primeros puestos, o sea, los lugares más destacados. Sabemos que uno de los principales pecados de estos fariseos era el hecho de la soberbia, el querer ser importante frente a los demás, el hacer acciones para que los demás las vean, las reconozcan, las elogien. Buscar los primeros puestos es un símbolo de todas aquellas acciones por las cuales los hombres intentan hacerse ver, hacerse notar, ser el centro de una reunión, ser el polo de atracción frente a otras personas. Y hay muchas acciones que responden a esta lógica egocéntrica. Acciones corporales, hay maneras de hablar, gestos, etcétera. Es decir, acciones soberbias, con el fin de llamar la atención, ser el centro, que los demás me vean y hablen bien de mí. Cristo, en cambio, nos dice que hay que ser humildes, buscar los últimos lugares, los últimos puestos. Esto simboliza, quiere decir, que hay que tender a todo lo contrario, es decir, a no buscar ser el centro, a no creernos más importante de lo que realmente somos. Porque en el fondo, el soberbio es un neurótico. Tiene una idea falsa de la realidad, una idea falsa de sí mismo. Tiene una desconexión con la realidad, el neurótico. El soberbio, que es un neurótico, una desconexión. O sea, vive en un mundo que no es el verdadero, haciéndose una idea falsa de los demás y de sí mismo. De los demás porque a los demás el soberbio los considera menos que él, o menos de lo que realmente son los demás. Incluso le pasa con el mismo Dios, a quien considera menos de lo que Dios es. Y también el soberbio tiene una idea falsa de sí mismo. Vive como un poco alienado porque se ha hecho una idea demasiado exagerada de sí misma, teniéndose por más de lo que realmente es. Cristo nos dice, en cambio, sean humildes. La humildad es, decía Santa Teresa de Jesús, andar en verdad. El humilde no se tiene por más de lo que es. El humilde se tiene por aquello que es. Se siente, se experimenta, se vive a sí mismo como lo que realmente es. ¿Y qué es lo que somos? ¿Qué somos? Y bueno, somos nada. O como diría Santa Teresa también, somos nada más pecados. Somos nada porque somos tierra, porque venimos de la nada y volvemos a la tierra, como nos dice la liturgia el miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Y que si no fuera por Cristo, y si no fuera por la sangre de Cristo y por la gracia de Dios, seríamos menos que nada. Esa nada más pecado. Es Cristo quien nos ensalza, quien nos eleva, quien nos dignifica o nos santifica. Por eso el humilde todo esto lo sabe, lo vive así, con lo cual el humilde no tiene ningún miedo, ninguna vergüenza cuando tiene que hacer acciones humildes, porque él sabe que en el fondo esas acciones responden a lo que es el ser humano. Esa nada más pecado. Cristo nos dice, busquen los últimos lugares, es decir, hagan acciones humildes. Por ejemplo, hace mucho bien buscar trabajos que nadie quiere hacer. Hacer acciones que no sean vistas a los ojos de los demás. Buscar el perfil bajo, el anonimato. Acciones humildes como, por ejemplo, también pedir perdón. El pedir perdón es una acción de mucha humildad. Porque el que pide perdón, fíjense, está diciendo, tengo límites, tengo defectos, tengo miserias, tengo pecados y los reconozco. El sacramento de la confesión ayuda mucho a ser humilde, porque uno también ahí reconoce sus pecados. Uno ahí está diciendo, no soy perfecto. Bien, hay muchas acciones humildes. Cristo nos dice, busquen los últimos lugares, las acciones humildes, porque ustedes son eso, ni más ni menos. Y es así, de esa manera, como el Señor empieza a elevarnos, a santificarnos. Los últimos serán los primeros. Por el contrario, cuando uno quiere ser el primero, destacarse, llamar la atención, ser el centro, Dios humilla a esa persona. Que era el caso de Cristo y los fariseos. Los fariseos, que eran soberbios, al final eran humillados por Cristo, públicamente, por la sabiduría de Cristo. Cristo los humillaba públicamente con su sabiduría, dado que ellos no querían ser humildes o no querían ellos humillarse. Entonces, es lo que pasa. Cuando uno se cree muy importante, más importante de lo que es, cuando uno es soberbio, Dios se las arregla en tu vida personal para humillarte. No porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere que aprendas. Dios quiere enseñarte, Dios quiere educarte, y en algunos casos a Dios no le queda otra que humillarte para eliminar ese ego inflado, ese ego exagerado que causa la soberbia muchas veces en nosotros. El que no quiere ser humilde termina siendo humillado por Dios. Hoy día con las redes sociales es muy común ver que muchas personas quieren ocupar los primeros puestos, o sea, hacerse ver, hacerse notar, con posteos, con fotos, con imágenes. Ese deseo de decirle al mundo, aquí estoy, existo, mírenme, quiero que me quieran. Está comprobado, el otro día leí un artículo en el diario sobre esto, muchas personas, sobre todo en la franja adolescente, que se deprimen cuando suben, por ejemplo, una foto y esa foto no genera like, me gusta. O cuando la persona recibe menos like de lo que ella pensaba recibir. Mucha gente se pone mal, ¿eh? La baja estima, la poca estima. Bueno, es una manera también de querer ocupar los primeros puestos, de hacerse notar, de mostrarse al mundo, de mendigar amor humano. En el fondo, ¿esto cuándo ocurre? Bueno, ocurre cuando la persona no ha experimentado fuertemente el amor de Dios. Porque solamente Dios puede saciar ese hambre de felicidad que tenemos. Todos queremos que nos amen, todos. No hay hombre en el mundo que no desee que alguien lo ame. Pero resulta que el único que puede colmar esa hambre, esa sed, el único que puede saciar nuestro hambre de felicidad, nuestra sed de felicidad y de amor, es Dios. No hay otro. Es Cristo. No hay otro. Cuando falta esa experiencia del amor de Dios, entonces las personas empiezan a mendigar cariño humano, buscando amor humano, buscando sustitutos. Y nada puede sustituir el amor infinito de Dios. Por eso, en el fondo, la soberbia está muy relacionada con esa falta de experiencia espiritual, esa falta del amor de Dios en nuestras almas. Digamos finalmente que Cristo nos aconseja hoy en el Evangelio, para crecer en la humildad, vincularnos con personas de las cuales no podemos recibir nada o podemos recibir muy poco porque tienen poco para ofrecer. Jesús pone el ejemplo de los pobres, los enfermos, y dice, cuando hagas una comida en tu casa, no invites a parientes, amigos. Invita a estas otras personas. Con esto Jesús no quiere decirnos que no debamos comer con los seres queridos. No, quiere decirnos que en las relaciones humanas hay que tener mucho cuidado con la búsqueda del propio interés. No hay que ser interesados en las relaciones humanas. Es decir, me vinculo contigo porque a cambio voy a recibir algo en el orden material, en el orden afectivo. Jesús quiere ayudarnos a ser humildes, o sea, a ser lo que realmente somos, a vivir tal como realmente somos, según decíamos al principio. Y para eso nos dice, en las relaciones humanas, sean desinteresados. Desinteresados. Porque cuando aparece la búsqueda del propio interés, ya no hay más lugar para el amor. Porque el amor no es interesado. El amor es desinteresado, es gratuito. Es darse. Como hace Dios con nosotros. Sin esperar correspondencia o una devolución. Eso es el amor, es gratuidad. Con lo cual, si aparece la búsqueda del propio interés, muere el amor. Y si muere el amor, muere la posibilidad de ser felices y de salvarnos, de ir al cielo, porque la vida eterna, el cielo, es estar con Dios, y Dios es amor, como dice el apóstol San Juan. Que tengan un buen día, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.